veces es difícil descubrir que hay en tu mente. Por el contra, en ocasiones con mirarte es suficiente. Con dejar que fluya, no forzar, suele ser bueno darle brillo al mate. Quiero ser una prenda interior para tocarte, darte luz cuando las sombras vengan para visitarte. Ser alguien fundamental, aunque la vida sea un instante. Evitar arrepentirse cuando es tarde, que se enfríe. Si pasa esto es fácil, que al final toda esta historia se desvíe. Enfados, malos tragos, días largos pensando rencores que no curan, flores se marchitan, pierden su fragancia. Colores grises se tiñen por detalles, al parecer sin importancia. Un día más sin ti perdimos lo que quisimos. En fin nos sometimos, dimos lo mejor y lo peor de aquel amor que todavía sentimos. Y ahora ya casi no nos vemos. Duro puto es el camino solo, pero no funcionó. Es por eso que solo el trecho recorreré sin miedo, como no echando de menos momentos que nunca olvidaré. Saldremos adelante, pero ya sin celos, sin apegos, mis deseos se fueron. Tuvimos tiempo para verlo, no para creerlo. Todavía sigo hoy, pero si intento comprenderlo. Hoy de bruces contra el suelo, el tiempo es lento. Dentro de mí es sufrimiento, intento desquitarme para darme fuerza como último aliento. Se sesgó todo es adverso, besos para ti tras besos y traviesos con el sexo aquí. Solo queda el descenso, un puerto lejos de tu sonreír. Perdón por herirte, lejos de tus ojos es difícil irse sin dejar un rostro amargo que te sigue sabiendo. Que podía ser flor, oh, capullo floreciendo. Se queda igual cuántas veces te lo exprese. Cuando orgullo crece, desconfianza nace, basta. Molaría hacer las paces como cuando eras cani. Y ya está, parece fácil que va. Dejar atrás algo importante es duro, crudo, algo confuso. Sin tu ayuda veo nulo un muro, un cúmulo de cosas que fallaron y dejaron todo oscuro. Cambio el rumbo poniéndole punto con pudor. Me he dado cuenta, amores duelen como dice el rumor. En esta historia dos personas fueron una. Uña y carne al parecer inquebrantable, creo. No nos miramos como antes con tanto deseo. Desnudar tu cuerpo solo con un parpadeo. Ese recuerdo, la pasión se fue, soy reo de mis instintos. Tonight, when the darkness comes, why don't we treat it like a friend? Then we'll both be glad to see the night. We'll be hoping it's never gonna end.